Primera Línea. Grupo de comunicación Radio Tudela Es Radio. Sonora FM Éxitos y tudelahoy.com. Promocionate. 948-848-820. Un especial que vamos a realizar en esta jornada de jueves 20 de julio, hablando de turismo con la directora general también de Comercio del Gobierno de Navarra. Ya está con nosotros, como ya han podido escuchar, doña Maitena Ezcutari, con la que queremos conversar sobre el turismo, pero más concretamente del turismo en la Ribera. Y sobre todo, después de realizar la entrevista con el presidente de Bardenas Reales de Navarra, don José María Agramonte, quien nos contaba también de la buena relación que tenéis. Hablaba de usted, que es una buena directora, y que, bueno, pues que hay muchas cuestiones para progresar de la mano. Entendemos que para ustedes también es interesante esta relación. Hombre, sin ninguna duda, es fundamental. Y creo que en la línea en la que estamos probablemente deberíamos de tener, pues, bueno, más a menudo, ¿no?, reuniones, pero es verdad que las agendas luego no lo permiten y hemos intentado, pues, movernos bastante por el territorio, porque al final es la manera de conocer también, pues, las distintas dificultades que hay en las distintas zonas de Navarra, cada una con sus peculiaridades, y sin duda es fundamental tener ese análisis de lo que siente la gente, ¿no?, para luego poder ponernos a definir esa estrategia de Navarra, que tiene que ser de Navarra, pero que no puede dejar de lado, pues, las distintas deficiencias que en un momento dado podamos tener en las zonas, ¿no? Y bueno, en ese trabajo hemos estado inmersos porque, como sabes, Pablo, hemos hecho un plan estratégico para el turismo de Navarra pues los últimos meses. Hemos tenido la oportunidad, desde luego, de además del plan estratégico, que era una mesa de trabajo en la que han participado también desde Bardenas, pues han participado muchos agentes también de la Ribera, por supuesto. Y de alguna forma, la siguiente fase que se está ahora desarrollando en Ribera, con el plan estratégico que lideran desde el consorcio EDER, pues es una continuación de este trabajo en el que, es verdad que muchas veces cuando estás en territorio dices, tantos planes, a ver cuándo se ponen a hacer ya, ¿no? que es verdad que muchas veces esa sensación puede estar ahí, ¿no?, que no se acaba de ver, pero es muy importante que definamos bien la estrategia entre todos, que tengamos claro objetivos comunes, que nos unan a todos, y esto, pues, hace falta dedicarse a ello, y una vez que consensuemos esos objetivos, los tengamos muy bien definidos, luego igual no estamos de acuerdo en cómo hacerlo, tal, pero bueno, siempre tendremos... ¿Cuánto tiempo queda para tener claros esos objetivos? Pues mira, en nuestro caso, lo que es el plan está en fase de... Ahora mismo hemos recogido muchas aportaciones al borrador del plan estratégico de Navarra. Muchas de ellas también vienen de la Ribera, por supuesto, pero de otros territorios. Estamos incorporando esas aportaciones. El definitivo tardará no demasiado, pero para el otoño tenemos que tener ya este plan estratégico, esperamos. Y lo que estamos planteando son objetivos que, de alguna forma, mira, donde hacemos un salto muy importante es en la internacionalización. Es un plan que está muy orientado a que necesitamos atraer turistas, remarco, no excursionistas, lo que nos interesa a todos para que haya realmente actividad económica y desarrollo de la región es que los que vengan se queden a dormir, y se queden a dormir y eso supone que también aumenten el gasto que realizan, y eso supone también que repercute en infinidad de actividades directas, turísticas, pero otras indirectas también. Le voy a poner las declaraciones que nos realizaba el presidente de Bardenas Reales, José María Agramonte, cuando explicaba que desde el turismo de Bardenas se encuentran solos y que no nota ese apoyo del 30% destinado al turismo en la Ribera. Así los ponía en Radio Tudela Radio, disponible en el nuevo portal de información tudelahoy.com. Nos tocará tirar del carro y ahí estaremos, pero entiendo que tiene que haber más gente que esté aquí con nosotros. Cuando dice, a ver dónde están esas líneas y si realmente llega a si son líneas transversales o son verticales. No te creo que nosotros estamos en disposición de decir que de momento no vemos esas líneas en la Ribera. Yo por lo menos no las veo. Maitena Ezcutari, ¿algo que decir? Sí, sí. Sí, bueno, es que las medidas, nuestro aumento en presupuestos, que es verdad que se lo comenté a él recientemente y era un 30% lo que habíamos aumentado este año en presupuestos. Estamos entusiasmados con que podamos ir creciendo en presupuesto, que es la manera, desde luego, no la única, pero en la que podamos realmente ver en territorio lo que se hace. Son medidas, como dice él, transversales. No están focalizadas por zonas. Hay mucha más partida para publicidad, para ferias, para publicaciones, para dinamización, para comunicación, señalización, inversiones en infraestructuras turísticas, en oficinas. Concretamente en lo que sería Ribera, tenemos una partida con el nombre de Tudela, pero es que otros territorios no la tienen tampoco. Es decir, la de la oficina de turismo, ¿no?, que son 60.000 para la gestión de la oficina de turismo comarcal, ¿no?, de toda la Ribera, que está en Tudela. Pero hay muchas partidas que han crecido en estudios, por ejemplo, y trabajos técnicos para hacer una cuenta satélite y poder tener realmente datos de lo que está ocurriendo en las zonas, porque no teníamos desarrollado eso, no había una inteligencia de lo que está ocurriendo, ¿no? Más allá de los datos de la oficina de turismo y de Aguilares y del centro de Aguilares, pero es verdad que creo recordar que en la entrevista él también lo mencionaba, ¿verdad? Que bueno, pues necesitamos más información. Y como te digo, la Ribera está siempre impregnando todo lo que hacemos en cuanto a actividades de promoción, porque es que cuando vamos a ferias, vamos a Fitur, o sea, la Bardena está ahí con, no, en fin, no te voy a decir, pero la foto mayor siempre es la Bardena, prácticamente. Cuando hacemos algo de gastronomía, las verduras están ahí. Cuando hacemos cualquier tipo de publicidad, traemos turoperadores, periodistas especializados. Recientemente han estado un fan trip de turoperadores alemanes, pues han estado en la Ribera viendo la cultura de Navarra, pero especialmente la gastronomía de la Ribera, ¿sabes? ¿Y qué motivos cree que le han llevado al presidente de las Bardenas Reales de Navarra a decir que no está notando ese apoyo? Bueno, pues porque probablemente pues no esté viendo precisamente el día a día. Deberíamos de mejorar seguramente la comunicación de lo que hacemos. Porque como sabes, muchas veces haces las cosas, pero si no las comunicas es como si no las hicieras. Esto también es así. Y mucho del trabajo que se está haciendo se irá viendo, pero, por ejemplo, infinidad de cosas como la publicidad, el que hayamos crecido en publicidad, va a verse no aquí en Navarra, sino que se verá en Cataluña, en Madrid, en Euskadi, en Aragón, donde hagamos la publicidad, pero aquí no lo vamos a ver. Cuando vamos a ferias, aquí tampoco lo vemos, pero estamos yendo a más ferias, ya son 21 ferias a las que acudimos. Cuando traemos, como te digo, estos turoperadores, o sea, hay cantidad de acciones que, bueno, pues el sector turístico, por ejemplo, y el sector privado, a lo mejor sí que las aprecia más o tiene una relación más directa y las está viendo, ¿no? Porque acude a todo esto y normalmente hacemos trabajo de la mano con ellos, ¿no? Pero, por ejemplo, estamos desarrollando el Camino Ignaciano, que pasa por Tudela, pero eso es algo que se verá cuando empiece a venir más gente. Y además de por Tudela, pasa por diversas localidades también de la Ribera, también por Cortes, también por Ribaforada. Exactamente. Y este, por ejemplo, es el desarrollo de un producto turístico nuevo en el que estamos colaborando con La Rioja, con Euskadi, con Aragón y Cataluña para hacer, pues eso, ¿no?, de este Camino Ignaciano que pueda empezar a impulsarse. Con las jornadas de las verduras, pues hemos estado de la mano con el señor Ramírez para hacer el patrocinio, que finalmente no pudo salir para traer a Radio Nacional. Y en este caso hubo un programa de radio que ya sé que no es el vuestro, ¿verdad, Paul? Pero que estaría bien, ¿eh? Estaría bien que viniera Federico Jiménez los Santos a las verduras, Maitena. Pero bueno, esa fue una de las propuestas que nos hicieron y nos metimos de lleno en traer este equipo que, bueno, pues desgraciadamente tuvo un problema de salud Pepa y no pudo ser. Pero te quiero decir que cuando nos han hecho propuestas hemos entrado de lleno porque estamos encantados. Y si desde Bardenas nos hacen una propuesta, vamos a ponernos a trabajar con ellos encantados de la vida, ¿eh? O sea, que por ese lado que no tenga ninguna duda. Es verdad que yo creo que hay una tendencia a trabajar cada uno en lo suyo. Y entonces hay que hacer un esfuerzo mayor igual en juntarnos, en reunirnos y en poner en común estas cosas, ¿no? Y, por ejemplo, él veía una de las demandas de alguna forma de que mucha de la gente que llega de los datos que tienen en Aguilares, que son excursionistas, esto es algo que sale en el diagnóstico nuestro. Tenemos que darle la vuelta, tenemos que buscar que sean turistas y que se queden a dormir y que dejen realmente más en la ribera y en los pueblos, por supuesto. Entonces, bueno, en eso estamos, yo creo que totalmente de acuerdo y alineados. Coincidiendo, hace unas semanas nos tocó entrevistar al Ignacio Arana, que es responsable de la titulación de Ingeniería de la Universidad Pública de Navarra en la extensión en Tudela. Entendemos que para usted la educación es un valor fundamental, ¿no?, para desarrollar el turismo. Sí, la verdad que hay mucho trabajo ahí, mucho. Y empezando por lo que es la formación reglada, como dices, la reglada puramente universitaria, la formación profesional, estamos haciendo un trabajo importante para que se pueda... Le voy a poner, perdón por interrumpirle, pero le voy a poner las declaraciones que realizaba Ignacio Arana, responsable de la titulación de Ingeniería, hablando pues de cómo se encuentra en este momento la extensión de Tudela, para que vea un poco el momento en el que se encuentra. Una pérdida de visibilidad, también una pérdida de influencia, tenemos mucho menos influencia las personas que estamos aquí y que podríamos conocer mejor lo que necesitamos, influimos menos, decidimos menos. No quiere decir que los demás tengan que tomar las decisiones malas, pero lo que no tienen es esa cercanía con la ciudad y con el ambiente y con los problemas de aquí. También perdemos rapidez en el conocimiento de los temas y perdemos obtención y perdemos recursos, tenemos muchos menos recursos. ¿Por qué? Pues porque los recursos vienen por los departamentos y vienen compartimentadas. Las cosas no, si Tudela necesita una cosa que vale algo un poco más de dinero de lo normal, no podemos agrupar las necesidades y agrupar nuestra financiación y no podemos pedir eso, tenemos que pedir a cada departamento lo que nos puede dar, está compartimentado y tenemos mucha menos capacidad de decisión y muchas menos posibilidades de funcionamiento. Así lo iba explicando y es algo que está ahí, la pérdida que era para Tudela y nosotros teníamos cierto grado de decisión o bastante grado de decisión sobre en qué se debía gastar. ¿Lo podíamos hacer bien o lo podíamos hacer mal? ¿Lo podíamos hacer peor o mejor que lo hacen ahora desde Pamplona? Pero lo hacíamos desde aquí. Y él les ponía que ahora se tienen muchas más dificultades. Ignacio Arana, Tenemos muchas más dificultades. No es que nos traten mal en los departamentos, el problema es que nos llegan unas cantidades que son pequeñas, no las podemos agrupar y no podemos satisfacer las necesidades que nos parecen más importantes. Somos conscientes de que no es de su competencia, pero sí que nos apetecía exponer, ¿no? Fue una entrevista relativamente hace poco tiempo y también al final se está hablando tanto de que el turismo necesita formación para saber un poco de qué forma y que nos encontremos al responsable de la titulación de ingeniería, el señor Ignacio Arana, realizando estas declaraciones, nos choca frontalmente, Maitena. Sí, sí. Pues como bien dices, no, como no es una competencia mía, la verdad es que no podría responderte de manera rigurosa, ¿no? Porque yo tengo otra sensación, como puedes entender, claro, estamos apostando muy mucho por mejorar y no hay más que ver el reciente presentado plan de formación profesional, que es muy ambicioso y realmente es donde se está, vamos a decir, invirtiendo mucho esfuerzo para que llegue a todas las zonas, no solo a la ribera, una mayor formación, muchos más grados medios y muchas más posibilidades que realmente vayan alineados con la necesidad que tienen luego las empresas. Porque muchas veces en la formación, uno de los diagnósticos que haciéndolo de una manera muy burda en este momento sale constantemente es que vamos por un lado va la oferta y por otro lado va la demanda, es decir, las empresas necesitan ciertas formaciones y los jóvenes se están formando en otras cosas que realmente el mercado no las necesita. Entonces esta forma de funcionar que se está viendo pues se tiene que ir reajustando y para eso hacía falta ofrecer muchos más perfiles nuevos, como te digo, que se han ido incorporando en el nuevo plan de formación profesional, que ha sido muy bien recibido por la parte de sí, que a mí me toca, por lo menos. En este caso, desconozco, sinceramente, que Ignacio Arana probablemente tenga sus argumentos claros y tenga un porqué con lo que dice, pero ya lo siento, Paul, no te puedo responder con detalle a esto. Y además, lo digo porque ha sido una declaración que creía oportuna que conocieras, porque sí que es cierto que se está hablando de ese FP que que duda cabe que dentro de la Ribera, el Centro Integrado Politécnico ETI, con Juan Carlos Ciria como director en estos momentos, pues está liderando un proyecto interesantísimo, que al final tenemos un valor añadido en esta zona y bueno, si se quiere alinear todos estos procesos, pues tiene muchas opciones de salir algún proyecto de educación que vaya en esta línea, ¿no, Maitena? Exacto, exacto. Sí, así es, así es. Lo que estamos comentando, ¿no? Es un tema que realmente yo creo que se está haciendo un análisis que es muy importante, porque con la velocidad con la que está cambiando todo, los hábitos de consumo, las nuevas tendencias, una cosa muy llamativa, por ejemplo, acercándome a mi sector, te puedo decir que en los últimos años ha crecido muchísimo la demanda de formación profesional en el tema de cocineros. Curiosamente, muy llamativo, porque tiene mucho que ver con algo que los jóvenes ahora, después de todo lo que hace la televisión, y sabemos que los famosos MasterChef han hecho mucho en eso, de alguna manera han dignificado la figura del cocinero, de manera que hay muchos jóvenes que ahora sí que lo piden o lo ven, pero hace unos años no había tantos. O sea, es una cosa llamativa, sí. Quiero decir que... Y ojo con la profesión que tiene lo suyo, ¿eh? La hostelería, de lunes a domingo, etcétera, etcétera, horarios... Por eso. Sin ninguna duda, exactamente, que luego... Y hay muchos matices ahí detrás de lo que es la educación. También sabemos que hay un prejuicio con la formación profesional que llevamos arrastrando, que muchos de los padres a la hora de orientar a sus hijos prefieren que vayan... Comunicación en directo con la directora del Gobierno Navarra en Turismo y en Comercio, la señora Maitena Ezcutari, que está con nosotros y que le vamos a invitar, si le parece, a escuchar las preguntas de los oyentes. ¿Le parece oportuno? Estupendo, Paul. Pues vamos a ver lo que nos cuentan. ¿Quieres participar con nosotros? Envíanos un WhatsApp al 665-947-312. Recuerda, 665-947-312. Radio Tudela es radio, 96.0 FM. Nos dicen por aquí si estáis a favor de potenciar las tradiciones de la Ribera, la verdura, el ángel, paloteados de los diferentes pueblos, el vino, puesto que se queda en Olite. Esto nos dice por aquí el primer oyente. Vale, perfecto. Pues mira, así que en el plan estratégico, además, una de las cosas que destacamos muchísimo es todo el tema de la gastronomía, desde luego va a ser un producto que vamos a potenciar mucho más. Queremos trabajar con productos turísticos, claramente, hay que ponerse a hacer producto y venderlo, y eso supone que hay que poner de la mano el alojamiento, el restaurante, el que ofrece actividades, el guía, y todos ellos que puedan conformar producto turístico y puedan venderlo. Esto es algo importante a destacar, y yo creo que eso, relacionado a lo que me dices del vino, está totalmente relacionado con la gastronomía, pero es que todo lo que son tradiciones y eventos culturales y tal, ya tenemos ya una aportación importante por medio de ayudas que se hacen a eventos, y por supuesto eso vamos a continuar, pues nos parece importantísimo que tengamos un calendario rico en fiestas y en tradiciones, que es lo que atrae el interés de los que nos visitan. Por aquí también, ¿qué acciones se han realizado para que el turismo visite Bardenas, al margen del acotamiento de zonas y la prohibición de entrada a zonas de gran interés turístico en pro de las aves nidificantes? A ver, nosotros lo que hacemos, como he dicho antes, es una promoción genérica, y Bardenas siempre está como uno de los recursos fundamentales de Navarra, no solo de la Ribera, siempre está en todo lo que hacemos de promoción, por supuesto con unas limitaciones, es decir, hacemos promoción, pero realmente a la hora de ponernos a hacer concretamente una atracción hacia Bardenas tenemos que ir de la mano de la Junta, porque la competencia es de ellos, y realmente, como sabéis, se hizo un estudio de capacidad de carga, se está pendiente de hacer un plan de turismo, y es la propia Junta también la que tiene que definir un poquito el camino, y nosotros acompañarles, y tiene que ser un trabajo mutuo, de la mano, sin ninguna duda, pero que estaremos ahí. Ahora mismo, específicamente, Bardenas está en toda la promoción de Navarra. Uh-huh. Hablan por aquí también, me gustaría saber qué apoyo económico, que no sea Senda Viva, han hecho por Tudela. Hombre, Senda Viva, nosotros no, ya sabéis que es, creo que en la Ribera se conoce mejor que en ningún otro sitio, ¿no? Hay una aportación de alrededor de 2 millones de euros y son 180.000 visitas al año. Sí, sí. No es ninguna broma, ¿eh? De las cuales el 60... Diga los datos de Senda Viva, por conocerlos. Pues mira, 180.000 visitas al año, que yo tenga así en la cabeza, del año 2016, en torno a 60.000 de estas personas, que es un porcentaje muy alto, sí que pernoctan en la Ribera, y sí que desde el punto de vista de la aportación que el gobierno a través de Sodena hace, es algo más de 2 millones de euros. Sigue haciendo esa aportación porque se entiende que desde luego lo que es la repercusión que de alguna forma el impacto indirecto también, ¿no?, que va generando en los pueblos de alrededor es importante. Y como te decía, en Senda Viva, esos serían algunos datos así rápidos, ¿no? Pero desde luego todo lo que tenemos de relación tanto con el consorcio EDER como con todos los ayuntamientos a través de ayudas, tenemos en convocatorias de ayudas a asociaciones de empresarios turísticos, a asociaciones, al consorcio, como te digo, para eventos, para acciones de marketing, para acudir a ferias. También hacemos, por supuesto, tenemos ayudas para pymes, para todo lo que sean mejora en calidad. Las de comercio, no sé si mencionarlas, pero ya que estamos, que me tocan también, y como sabes, Paula, ahí tenemos un especial trabajo con las asociaciones también de comerciantes. Hay una línea de ayudas importante para, sí, dinamizar el comercio, es decir, que hay muchas posibilidades, de alguna manera, ahí hace falta que sea el tejido y a través de asociaciones y de consorcios existe ya solicitud de ayudas todos los años para eventos y para fiestas tradicionales a las que damos una aportación importante. Ha tenido usted mucho éxito, ¿eh?, porque tenemos bastantes más preguntas. Vamos a ver si da tiempo a todas. Dice por aquí, más allá de las palabras que todos y todas tienen y han tenido, ¿cuándo se va a tomar en serio el Gobierno de Navarra la potencialización medioambiental y turística de la Ribera? Potencial hay mucho y de gran calidad, pero actuaciones pocas y puntuales. Dice, ¿hasta cuándo el Ebro va a seguir discurriendo por el sur de Navarra como si no existiera? Ya sé que la competencia es de la Che, pero en la misma medida que para el resto de los ríos de la cuenca. Da la impresión de que el tramo navarro del Ebro solo es fuente de alimentación de canales Lodosa, Tauste e Imperial. Dice por aquí como reflexión, dice, seguramente te responderá con buenas palabras, pero con pocas acciones. Pues mira, no tengo buenas palabras porque realmente en este caso, es algo que como un recurso, por supuesto, como otro más que puede estar ahí, pero nosotros tenemos focalizado lo que son los recursos turísticos y detectados los recursos turísticos de Ribera, pues vamos a decir que actuamos en algunos más que en otros, ¿no? Porque, por lo que te digo, porque en el caso de Bárdenas, por ejemplo, pues es la Junta la que tiene la competencia. Y en el caso del río lo mismo, es que, es un recurso turístico que podría dar mucho más de sí, sin ninguna duda. Hay un camino, el Camino del Ebro, que está en su día financiado por el Ministerio de Medio Ambiente, que se acondicionó. Pero ¿sabe usted cómo está el Camino del Ebro? Que no se puede pasar, ¿eh? Sí, y lo he hablado en conversaciones con el Ministerio. Es impresionante es lo mal que está, sí, el Camino, sí, del Ebro, ¿eh? Entonces, eso es. Pero en este caso, por eso te digo que son competencias también del Ministerio, y en este caso lo hemos hablado y lo hemos tratado en más de una ocasión. Y en algunos casos hay más posibilidad de poder intervenir y en otros, pues desde turismo, la verdad es que más limitado. Pero en torno al Ebro estoy de acuerdo con el oyente que habría mucho más por hacer. Y yo creo que en cualquier caso es algo que los interlocutores probablemente son los propios ayuntamientos los que tienen que demandarlo a las autoridades competentes en este caso. La última pregunta, que bueno, más o menos es de su incumbencia, pero no del todo. Un oyente dice, respecto a las Bardenas, ¿cuándo podrán ser libres para el turismo sin restricciones? Porque parece que ser que los turistas molestan a la fauna, pero los aviones no. En referente, entendemos, ¿qué nos puede decir respecto a esta reflexión del oyente? Hombre, yo creo que lo de las restricciones en cualquier parque natural tiene que haberlas, es algo que lo entendemos todos, más en una reserva de la biosfera como es Bardenas, y entonces realmente restricciones, pues bueno, es algo como la vida misma, ¿no? Las tenemos cuando vamos con el coche, las tenemos cuando hacemos cualquier tipo de actividad, ¿verdad? En este caso, además, somos conscientes de que cuando nos ponemos en la cabeza del turista, está dificultad que hay ahora mismo en muchas ciudades, no tanto en territorios como el nuestro, pero el turista puede llegar a ser bastante peligroso, entre comillas. Entonces, como no lo organices bien, lo ordenes bien y limites bien, y en este caso, por ejemplo, pues hay estudios realmente que limitan el uso, pero basándose en la protección y en normativas que hay, que no son solo navarras, sino son o estatales o europeas, ¿no?, hacia mucha de la fauna que hay y demás. Por supuesto hay una, es algo conocido, hay una pequeña contradicción, pequeña grande, en la cuando dices, vale, pues limitamos a los turistas, pero tenemos ahí otra actividad, pues que puede ser, no vamos a decirla igual o mayor, ¿no?, pero de impacto bestial también, y en ese caso yo no me podría posicionar ahora mismo. Es algo tan evidente que es la Junta la que tiene que hacer esa reflexión, y así como la Junta, los pueblos que la componen y la Ribera como ente, de alguna forma, como comarca o como zona, que de alguna forma tendrá que ir viendo si le compensa o no, y ir definiendo de alguna forma los usos, ¿no?, necesarios para este recurso tan importante, ¿no? Hoy la presidenta o la directora de área de turismo y también de comercio, por aquí la última, dice, ¿cuándo van a declarar las actividades culturales como bien turístico? Dice que ya se han solicitado, nos dicen por aquí. Como bien turístico, pues probablemente estén hablando de las fiestas de interés. Uh-huh. Creo que será esa la pregunta, porque hay algunas de las solicitudes que se han hecho de la Ribera, en concreto la de las jornadas de las verduras, que se solicitó la tramitación de un expediente que es declarar las fiestas de interés turístico, y tenemos pendientes de que sean presentadas en el próximo Consejo de Turismo, que se realizará en breve y en el que se tomará la decisión correspondiente, o sea que está dentro del procedimiento que es habitual, vaya. Las palabras, ha sido un verdadero placer, de verdad, poder conversar con la directora, como han podido escuchar, es así como la escuchan, no está para nada interpretando un papel, y nosotros nos encanta que quiera tanto a la Ribera, y lo que nos gustaría, pues como bien conoce, es que fuéramos unidos, que parece que estamos en esa línea, pero que todavía, que al final, hasta que no se constatan los hechos de papeles, están llenos los cajones. Gracias por haber estado en la programación de Radio Tudela Radio, directora general de Turismo y Comercio del Gobierno de Navarra, Maitena Ezcutari. ¿Va a venir usted a fiestas de Tudela algún día? Pues ya me gustaría, Paul, me gustaría. Tengo varias invitaciones y tengo que hacer un poco de selección. Lo tengo complicado, ya sabes cómo están las fiestas en Navarra ahora mismo. Pero bueno, iré a Tudela y seguro, y con José Mari Agramonte, desde luego, tenemos que sentarnos, pero ya, para ir definiendo acciones conjuntas. Gracias y enhorabuena. Gracias. Estas fiestas coge fuerzas en Gastrobar La Ribera. Ya puedes reservar tus almuerzos, comidas y cenas. Pásate por Gastrobar La Ribera, único en Tudela con la primera cerveza de bodega sin gas artificial. Gastrobar La Ribera, un nuevo concepto para ti y los tuyos, donde la calidad y el buen servicio es nuestro sello. Gastrobar La Ribera, estamos en la Plaza Nueva de Tudela. ¡Te esperamos! ¡Felices fiestas! No hay tiempo para más, será mañana a partir de las 7 menos 10 cuando les sigamos acompañando, si así lo desean, en Radio Tudela Es Radio.